las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram con el nombre del programa Huellas del Rock. Y si deseas seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona, ¿ok? Estaremos allí compartiendo con ustedes durante toda la semana buena información y por supuesto cada vez que nuestra programación esté al aire para que te conectes y disfrutes acá a la mejor época de la música, solo aquí en Huellas del Rock. Continuamos viajando a través de tiempo a la mejor época de la música con la mejor playlist que podemos formar también con sus solicitudes, así que desde ya les comunico que pueden escribir a través de nuestro WhatsApp al +58412-432-2741. Allí puedes solicitar los temas musicales que desees escuchar aquí en estas dos horas de rock and roll. Así que desde ya iniciamos con este primer bloque musical con la banda Red Hot Chili Peppers, Give It Away. Stop, 'cause it's you. Oh yeah, I don't wanna be a mind dump. triste no volverlas a escuchar en la radio. Te equivocas. Aquí está Huellas, Huellas del Rock para revivirlas. Lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y les recordamos que llegamos a ustedes bajo nuestros anunciantes. El gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación, con su entrenador Alfredo Garcés, mejor conocido como Jacob, porque si estás en busca de un buen lugar en donde entrenar, aumentar tu masa muscular y tonificar tus músculos, el mejor lugar donde puedes hacer eso en Morón es en el Polideportivo de Banco Obrero. Allí vas a localizar al mejor entrenador de la zona, Alfredo Garcés, y él estará guiándote en todos los ejercicios que debes realizar de acuerdo a tu condición física. Así que ya sabes, si estás activo para entrenar desde ya, aún estás a tiempo. Si también quieres participar en estas actividades, recuerda y forma parte de esta gran familia deportiva allí en el Polideportivo de Banco Obrero, ¿ok? Recuerda, con Alfredo Garcés, en el gimnasio de acondicionamiento físico, Heavy X Metal, fuerza y determinación. También llegamos a ustedes gracias a Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte, porque si quieres utilizar un accesorio totalmente distinto, algo hermoso que marque la pauta en cuanto a accesorios se refiere, yo te recomiendo que observe todo lo que tienen para ti en sus redes sociales, en Facebook e Instagram, como Planeta Coco Francisco Bermúdez. Allí podrás ver todo en collares, gargantillas, pectorales, anillos, zarcillos, pulseras y muchas cosas más, todo con materiales naturales como el coco, coral de arrecife, madera en diferentes presentaciones y con incrustaciones de piedra. Así que si quieres utilizar algo diferente en accesorios para ti o para tu ser especial, allí puedes encontrar todo lo que busques. También puedes pasar tu diseño totalmente exclusivo, personalizado, al artista que realiza todas estas obras, a Francisco Bermúdez, para que pueda diseñar algo totalmente distinto para ti, ¿ok? Algo muy personal. Allí en Planeta Coco lo puedes realizar, como te dije, en materiales totalmente naturales y hechos 100% a mano, ¿ok? Así que utiliza accesorios diferentes fuera de lo convencional con Planeta Coco Francisco Bermúdez. Accesorios hecho arte. Y también llegamos a ustedes gracias a La Caleta Tatú, con José Leonardo González. Allí en La Caleta Tatú podrás realizar de todos los tatuajes que desees y que tienes en tu mente para poder plasmarlos en tu piel, ¿ok? Como un lienzo, así que tienes el talento creativo acá en nuestra localidad, en Morón, para que puedas realizarte todos los tatuajes que desees. No tienes que trasladarte a ninguna parte, ni a Puerto Cabello, ni a Valencia, ni a ninguna zona de Venezuela. Aquí mismo, en el Centro Comercial Paseo Morón, puedes realizarte esos tatuajes hermosos, bastante coloridos y muy profesionales. Lo más importante, con materiales muy limpios y nuevos, para que puedas realizarte el mejor tatuaje de la mejor manera, ¿ok? Con el mejor higiene para tu piel. Allí podrás realizarte varios tipos de tatuaje, entre ellos blackwork tradicional, neotradicional, dotwork, puntilismo, black and gray, acuarela, japonés tradicional y neojaponés, y realista. Y entre ellos también reconstrucciones de tatuaje, ¿ok? Si tienes un tatuaje el cual ya no pega contigo, que está un poco viejo, decolorido, simplemente quieres transformarlo, realizar otro diseño sobre ese tatuaje, allí el artista José Leonardo González podrá realizar ese cambio total en tu piel, en ese tatuaje que ya no va contigo, ¿ok? Así que puedes realizar todo eso aquí en el Centro Comercial Paseo Morón, el segundo piso, local número 30. Allí vas a localizar a José Leonardo González. También puedes localizarlo a través de su WhatsApp al 0412-127-3304. Puedes ver más diseños del artista José Leonardo González a través de su Instagram, @ José Leonardo González Tatú. Y recuerda que aquí mismo en Morón, en el Centro Comercial Paseo Morón y en La Caleta Tatú, podrás realizarte todos los tatuajes que tienes en mente. Esto es La Caleta Tatú con José Leonardo González. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y continuando con más información musical, vamos a iniciar a hablar un poco de lo que ha acontecido durante estos días en el mundo de la música, en efemérides del rock, durante esta semana. tenemos que un 15 de abril del año 1966 se lanza el álbum Los Rolling Stones llamado Aftermath. En Inglaterra, este es el cuarto álbum de estudio de la banda de Reino Unido y su sexto álbum en Estados Unidos. También es el primero integrado exclusivamente por composiciones originales de Mick Jagger y de Keith Richards, lo que demostró la consolidación artística y creativa de esta banda. Así que este 15 de abril, pero del año 66, se lanzó este gran álbum de The Rolling Stones, Aftermath. También un 15 de abril del año 1993 se lanzó el sencillo de la banda R.E.M. llamado Everybody Hurts. La canción está incluida en el álbum Automatic for the People de 1992 y fue lanzada como single en el año siguiente, en el 93. El tema también está incluido en la recopilación de grandes éxitos In Time, lo mejor de R.E.M. 1988 al 2003. En el año 1993 alcanzó el puesto número 29 en la lista de los Billboards de Estados Unidos y el lugar 7 en Reino Unido. Así que también este 15 de abril del año 93 se lanzó el sencillo de la banda R.E.M. Everybody Hurts. Continuando con más en efemérides del rock, un 15 de abril del año 1966 nació Pedro Andreu, conocido por haber sido el baterista del grupo Héroes del Silencio durante toda su trayectoria del grupo desde el año 84 hasta 1996. Pedro se involucró en el mundo de la música desde su juventud, siendo en sus inicios seguidor del Beatles, la primera banda con la que formó parte. Entre ellos Los Modos, solía interpretar canciones del cuarteto de Liverpool, The Beatles, así que en sus inicios tuvo gran influencia con esta agrupación y con la banda en la cual inició Los Modos, hacía covers de esta gran agrupación. Este 15 de abril del año 66 nació este gran baterista de la banda Héroes del Silencio, Pedro Andreu. El 16 de abril de 1996 se lanza el álbum Rage Against the Machine llamado Evil Empire. En español sería como Imperio del Mal. Es el segundo álbum de la banda estadounidense de rock metal que fue lanzado al mercado casi 4 años después de la salida de su primer álbum, Rage Against the Machine del año 1991. Así que este 16 de abril, pero el año 96, se lanzó este gran álbum de la banda, Rage Against the Machine, Imperio del Mal. Continuando con más de efemérides del rock, un 16 de abril del año 1984 se lanzó el álbum de Saxon, llamado Crusader. Ese es el sexto álbum de la banda de heavy metal y este es el primer disco producido por Emi Music. Fue grabado en Los Ángeles, California y además cuenta con un cover de la canción Set Me Free de los británicos de la banda Sweet. Este disco obtuvo la posición 174 en los Estados Unidos y la posición 10 y 8 en Reino Unido, así que también este 16 de abril, pero el año 84 se lanzó este álbum de la banda Saxon llamado Crusader. Vamos a continuar con un poco más de música. Les recuerdo nuevamente, si deseas comunicarte y solicitar tus temas musicales para disfrutar en estas 2 horas de rock and roll, puedes escribir al más 58412-432-2741. Recuerda que aquí tú marcas tu huella y nosotros te la colocamos. Vamos a continuar con un tema de la banda Pantera. Esto es Cemetery Gates. Huellas del rock. We'll be right back. Esta nueva experiencia que te brinda Huellas del Huellas del Rock. Thank you. De no volverlas a escuchar en la radio, te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Espero que hayan disfrutado este gran bloque musical que acabamos de escuchar. Realmente yo también me lo disfruto acá en cabina. Escuchamos un tema de la banda Pantera con Cemetery Gaines. Y luego de ello la banda Deftone con Digital Bash. Cada uno de estos temas totalmente nos trasladan a la mejor época de la música, ¿ok? Eso solamente lo puedes hacer aquí durante estas 2 horas de rock and roll en Huellas del Rock, ¿ok? Así que durante toda la semana les recuerdo nuevamente pues continuar disfrutando de nuestra programación a través de nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp. Puedes estar al tanto de cada vez que estemos al aire para que puedas activarte, ¿ok? Conectarte y disfrutar de nuestro playlist musical. También recuerda que tú también puedes participar en esta lista musical a través de nuestro WhatsApp haciendo tus solicitudes al más 58412-432-2741, porque aquí tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Vamos a continuar hablando acá en este momento un poco de las noticias que han acontecido en el mundo de la música. Porque como siempre les comento, ¿no? El mundo de la música, los artistas, las bandas están realmente muy activas. Y esto es algo que siempre en todas las programaciones me alegra muchísimo porque hay muchas cosas que contar, ¿no? Parece mentira, pero es así. Así que vamos a hablar un poco de la agrupación Core y Evanescence. Anunciaron recientemente una gira juntos y el nu metal está de fiesta. Pues así es, el nu metal está a punto de hacer una implosión porque la agrupación Core y Evanescence anuncian una gira juntos. Así que esto es algo, una combinación bastante, bueno, activa. Vamos a estar disfrutando todas las personas que puedan asistir a esos conciertos, esas giras de esta combinación en los escenarios de la banda Core con Evanescence. Así que ellos han anunciado esta nueva gira en verano con otros íconos del nu metal, también producido por Live Nation, acompañados por invitados especiales, ¿ok? También varían las fechas seleccionadas. La gira de 18 paradas aproximadamente comenzará el 16 de agosto en el Ball Arena, Colorado, Estados Unidos. También haciendo paradas por Boston, Chicago, Houston y antes de terminar también en Washington el 16 de septiembre. ¿Okay? Así que todas esas personas que puedan asistir en esta gran gira de los conciertos de Core junto con Evanescence van a estar allí. Disfrutando de lo mejor también la nueva producción discográfica de la banda Core, que es su último lanzamiento, que lleva por nombre Wrecking, nació como en circunstancias muy diferentes, ¿no?, a la mayoría del catálogo de la banda, con un ocupado calendario de giras, detenido debido, como todos sabemos, a la pandemia del COVID-19, y en conjunto se encontró con una energía un poco... con un nuevo proceso creativo, ¿no?, libre de limitaciones del tiempo, que esto le permitió a la banda Core hacer con su álbum Wrecking las últimas dos décadas no siempre habían permitido otras cosas muy diferentes que lograron experimentar durante ese tiempo de grabación. Así que en este nuevo álbum de la banda Core podrán estar disfrutando de esas nuevas experiencias. También cabe destacar que la banda Evanescence también tiene un nuevo álbum, el cual van a estar compartiendo con todos sus oyentes, sus seguidores. Trata del álbum The Bitter Truth, el nuevo álbum de Evanescence, que también se lanzó muy recientemente, ¿ok? Así que en esa nueva gira con ambas agrupaciones estarán disfrutando todos sus asistentes de nuevas producciones musicales, esta combinación del nu metal, de core, junto con Evanescence. Huellas del rock, huellas del rock, huellas del rock, penetrando tus sentidos. Y continuando con un poco más de noticias del mundo de la música, también tenemos por aquí algo bastante impresionante que a muchos seguidores de Metallica, ¿no?, les llama la atención, como es en mi caso también. Pues se trata de que recientemente un arpista venezolano impresionó a la banda Metallica con su talento. Pues así mismo como lo escuchan, no solamente la agrupación Metallica ha quedado sorprendido con el talento de Alex Martínez, pues recientemente este arpista venezolano, Alex Martínez, decidió llevar su música a algo mucho más inimaginable, ¿no? Fusionar lo que es el sonido del arpa con el rock de Metallica. Y este Alex es un venezolano oriundo del estado Lara. Su primera aproximación a la música fue con la guitarra cuando tenía 15 años de edad. También 3 años después se enamoró del instrumento de cuerdas. Y él dice, pues como tal soy fan del rock clásico, no específicamente de Metallica. Pues un día un primo me preguntó si había tocado rock y le dije que no, pero me sugirió tocar una de Metallica, entre ellas el tema Nothing Else Matters. Y fue ahí cuando tocó y todo cambió, pues relató a través de una entrevista. Así que recientemente, o durante el tiempo también de pandemia, él estuvo trabajando en esa producción musical, en la cual hace muy poco tiempo publicó en sus redes sociales y a través de su Instagram. Y por sorpresa, la misma agrupación Metallica le dio like a su publicación y lo contactaron para poder utilizar un fragmento de su video musical, el cual toca el arpa, y lo utilizaron para un video del 40 aniversario de la agrupación que salió este pasado mes de marzo al público. Así que muy pronto también estaremos por aquí buscando para ustedes lo que es todo este video musical de la celebración de los 40 años de aniversario de la banda Metallica, el cual hace participación este arpista venezolano, Alex Martínez. Así que bueno, desde aquí le enviamos nuestras más sinceras felicidades, porque realmente este es un gran logro, no tener la participación de un artista o de un músico venezolano junto con una banda con tal reconocimiento, tal trayectoria, y que ellos mismos le hayan dado, ¿no?, esa visibilidad y poder participar con ellos. Esto es algo increíble. Así que bueno, desde acá le enviamos nuestras felicidades y más adelante en nuestras redes sociales estaremos compartiendo más información al respecto para que puedan conocer un poco más de esta combinación musical entre lo que es joropo y rock. ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Vamos a continuar con algo más de música. Tenemos por acá ese tema de Nothing Else Matters de Metallica. Ya regresamos. Thank you. Never care for what they know.

No les he comentado nada al respecto, pero el día de hoy vamos a estar compartiendo con distintas agrupaciones, entre ellas 5 bandas en total, la cual van a estar participando en un evento que se va a llevar a cabo este próximo 30 de abril, así que todas las personas que pueden asistir están totalmente invitadas. Esto se estará llevando a cabo en Vía, en la terraza cultural del Viñedo en Valencia, estado Carabobo, acá en Venezuela. Se estará realizando este gran evento Vía Cultural, lleva por nombre, con las bandas Nexoasis, Denisure, La Tinta, Misivo, todas estas agrupaciones de Valencia, y con mi invitado especial desde el estado Lara, Barquisimeto, la banda Limpia Cabezales. Se estarán presentando ese día, así que pueden asistir para que apoyemos, ¿no?, este movimiento de rock nacional que está ya activo, bastante activo en este momento, ¿no?, en muchos lugares del país, y esto es muy bueno, es muy buena señal, ¿no?, que la cultura musical está muy activa, así que vamos a estar compartiendo a partir de este momento con diferentes agrupaciones de todas estas que les nombré. Vamos a iniciar a conversar un poco con la agrupación La Tinta, el cual uno de sus integrantes, entre ellos Francisco Maestre, su vocalista, y su bajista Cristian Bonfram, estarán invitándolos a todos, a cada uno de ustedes personalmente. Estoy cansado. Hola Ana Karina, ¿cómo estás? Habla Francisco Maestre, vocalista y guitarrista de La Tinta. Quiero enviar un saludo a la audiencia de Huellas del Rock. Bueno, el Vía es un festival hecho por nosotros, un festival que hemos trabajado con bastante cariño desde hace un tiempo para acá. Esta es nuestra 5ª edición. Y bueno, es un festival que da la oportunidad a diferentes artistas de la localidad y también suma artistas de otros estados, de otras ciudades, para participar en un ambiente súper profesional y de verdad con mucha energía. El Vía es un festival donde van muchos de nuestros amigos y eso hace que el ambiente sea como bastante familiar, un ambiente bastante chévere, que es lo que uno cuando es artista es una de las cosas que más le gustan. Bueno, en esta edición venimos con un artista de afuera que se llama Limpia Cabezales, de la ciudad de Barquisimeto, y bueno, nosotros estamos súper emocionados porque es un artista que nos gusta la banda y de verdad con una trayectoria bastante larga. La edición pasada estuvo Tomates Fritos, con un montaje un poco más grande de lo que vamos a hacer ahorita, pero en esta oportunidad, bueno, a mí me gusta bastante así porque vamos a hacerlo en un lugar un poco más pequeño, pero con las condiciones técnicas muy parecidas a las de Tomate Frito. Entonces eso hace que sea un festival y un show bastante bueno. Vamos a tener una pantalla grande, vamos a tener luces, vamos a tener un buen sonido y bueno, las comodidades para que las bandas se sientan lo mejor posible a la hora de presentarse. El Vía 5 va a ser genial. Las bandas que están por Valencia, Denisur, Nexoasis y Misivo, además de La Tinta, también son panas con los que hemos compartido varias veces en diferentes oportunidades. Y bueno, nosotros, todas las bandas, estamos bastante emocionados por esta edición. Buenísimo, esta 5ª edición del evento Vía, en la terraza cultural del Viñedo en Valencia, se estará llevando a cabo este gran evento. Así que todos están invitados, pueden agendar, ¿no?, por allí en como cita musical en su agenda para que asistan a este evento el 30 de abril en la terraza cultural del Viñedo Valencia, ¿ok? Con el costo de la entrada de $10, allí estarán compartiendo con todas estas bandas, con todos estos buenos músicos y por supuesto también tienen unas bebidas incluidas en ese paquete de la entrada, ¿ok? Así que muchísimas gracias Francisco Maestra, integrantes de la banda La Tinta de Rock Alternativo de Valencia. También vamos a escuchar a continuación en pocos minutos un tema de esta banda y saludos por supuesto de su otro integrante, Cristian Bonfram. Hola Ana Karina, te habla Cristian Bonfram, bajista de La Tinta. Saludo a todos los seguidores de Huellas del Rock. Queremos invitarlos a la 5ª edición del Vía Evento. En esta oportunidad contaremos con una banda de Barquisimeto bien brutal que se llama Limpia Cabezales, y por Valencia tendremos a Misivo, Nexoasis, Denis Sur y obviamente nosotros La Tinta. Va a estar muy brutal este evento, no se lo pierdan, va a haber comida, va a haber bebida, va a haber diferentes expositores sobre temas que nos interesan, los músicos por ejemplo, pedales, guitarras, custom, que están bien, bien brutales. Entonces la invitación es este 30 de abril, en la tarde, lléguense, escuchen las bandas, el talento nacional, y bueno, a disfrutar de este día que trae cultura para la ciudad de Valencia. Saludos. Así es, quinta edición del Vía Cultural en Valencia. Vamos a escuchar un tema de La Tinta con Falsas Promesas. Estoy cansado. Del rock. Nuestra evolución. Y continuamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. En esta promoción invitacional para todos ustedes al evento quinta edición de Vía Cultural en Valencia, Estado Carabobo. Continuamos con la banda Nexoasis. La agrupación Nexoasis también haciendo acto de presencia aquí en nuestra programación para invitar a cada uno de ustedes, oyentes de Huellas del Rock, a este próximo evento. Hola, ¿qué tal? Somos la banda Nexoasis, somos una banda de rock alternativo nacida a mediados de 2016. Hasta el momento tenemos 3 videoclips publicados, teniendo una gran receptividad acá en Valencia y muchas partes del territorio nacional. Queremos invitar este 30 de abril a un mega evento que se va a realizar en el viñedo, en la terraza cultural del viñedo, llamado Vía. No te lo puedes perder. Ese día vamos a estar lanzando de manera oficial nuestro más reciente videoclip titulado Volver. Entonces, bueno, la invitación es para que a toda esa gente que le gusta el rock, el buen rock hecho acá en casa, no se pierda este evento. Recuerden, el 30 de abril, el Vía, no se lo pueden perder. A continuación vamos a presentarles nuestro más reciente tema promocional titulado Sudor y Sangre. Nuestra evolución. Sol, que empiece la explosión en mi amplificador. Del rock. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y espero que estén disfrutando de estos grandes bloques musicales con bandas 100% rock hecho en casa. Acabamos de disfrutar a la banda Nexoasis con su tema Sudor y Sangre. Recuerda que se estarán presentando este próximo 30 de abril en la Terraza Cultural del Viñedo, ¿ok? Así que tomen nota, es su agenda, y por allá estaremos compartiendo este gran evento musical con 5 bandas. Así que continuamos con la banda Denny Shore. Recibo un gran saludo, por acá les habla Denny Urena, vocalista de la banda Denny Shore, y bueno, quiero invitarles este 30 de abril, no se les olvide, a la Terraza Cultural del Viñedo en Valencia, Estado Carabobo, donde estaremos presentándonos con las bandas Nexoasis, La Tinta, Misivo, Barquisimeto, Limpia Cabezales y por supuesto Denny Shore. Para nosotros, de verdad, bueno, es un gran placer estar compartiendo nuevamente, volviendo a las tarimas del país. Y bueno, Denny Shore es un proyecto que tiene aproximadamente, bueno, no mucho tiempo, desde el año 2016, formando, bueno, por problemas, factor país, luego nos agarró la pandemia, y bueno, así que hasta ahora es que estamos saliendo al ruedo nuevamente. Estamos influenciados por bandas importantes a nivel internacional y nacionales, por lo menos le puedo mencionar algunas, como James Brown, ¿ok? Tenemos Daft Punk, Pharrell Williams, Michael Jackson, la parte de muchas bandas de rock, por lo menos y acá en Latinoamérica, por lo menos en México tenemos La Garfield, en Sudamérica tenemos a Los Tetas, a Papá Negro, en la parte del fondo, en fin, tenemos una diversidad de influencias musicales cada uno de los integrantes de la banda, y por supuesto Amigos Invisibles. De hecho, el estilo de nosotros es muy funk latino, al estilo de los Amigos, y bueno, súper contentos. Les cuento que los integrantes de la banda, bueno, son músicos de trayectoria de hace tiempo, pues rodando, como lo es Manuel Amaya, un gran amigo y guitarrista de hace muchísimo tiempo, igual Jorge Torres, bajista, excelente bajista, en la batería Joeris Infante, excelente baterista, y bueno, poco a poco vamos a ir añadiendo músicos a nuestra plantilla, tecladista, percusionista, por ahora, bueno, casi todos son contratados, pero pronto tendremos músicos fijos en la banda. Bueno, un gran abrazo, muchas gracias por la oportunidad que nos dan, y por ahora les queremos presentar el tema Un Encuentro Casual, tema lanzado a principios del mes de junio del 2020. Espero que los disfruten. Un gran abrazo por acá, Denny Urena, vocalista de Denny Shore. Vacílense. Va a llegar el año que viene. Del rock. Así es, y continuamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, escuchando y disfrutando cada una de estas agrupaciones que se estarán presentando en este próximo evento Vía Cultural el 30 de abril. Acabamos de disfrutar de la agrupación Denny Shure con su tema musical Encuentro Casual. Continuamos con la banda de Valencia, Misivo. Desde Valencia, la agrupación Misivo regresa con su primera placa discográfica llamada Un Millón de Millas, el cual fue lanzado por primera vez en Barquisimeto, Estado Lara, en el segundo circuito de bandas 2640 Somos el Rock, donde se dieron a conocer con el mejor detalle de todos los temas que componen este interesante trabajo que dio mucho de qué hablar. Hace un mes atrás se dio a conocer este potente trabajo en las manos de un video de recopilaciones de la banda en los últimos 3 años, desde sus antiguos integrantes hasta la última y oficial formación, video que puedes ver a través de su canal en YouTube, que nos habla un poco de las relaciones tóxicas cuyo letra escribió el antiguo vocalista Andrés Mesa, pero a su vez mezclado con riffs potentes y pegajosos, trabajo que realizó el productor Bertrand Cape en la vocal y guitarra, también de agrupaciones, entre ellas como Alice in Hell, y también fue todo esto producido en un estudio en Valencia. Este es un disco con un tema bastante complejo, ya que la estructura rítmica es variada, incluso usando influencias de bandas como Candy 66, Hubastan y algunas bandas de punk y metal. Trabajaron un poco duro en lograr la base rítmica con pesos innovadores, pero conservando siempre las temáticas del rock a finales de los 90s con sonidos nu metal, que al elegir las armonías adecuadas para tener esta nueva textura sonora y obtener un feeling que a muchos les sigue agradando. Así que vamos a escuchar también una de estas agrupaciones que estarán en este evento Vía Cultural, la banda Misivo. Let's see. 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Y continuando con más información musical y esta promoción tan importante musical que se estará llevando a cabo este 30 de abril en la Terraza Cultural del Viñedo, continuamos con la banda Limpia Cabezales. Y sentir lo especial que era irse al caño. Hola, ¿qué tal? Le habla Claudio Sánchez, vocalista de Limpia Cabezales. Queremos dejarles un saludo grande al programa Las Huellas del Rock. Gracias, Ana Karina, por darnos un espacio para mandarles un saludito y ponerles un tema. Se llama Escribe tu Nombre y está en nuestras redes sociales. Recuerden que este 30 de abril vamos a estar en el Vía Fest junto a Misivo, Nexoasis, Denisur y La Tinta, allá en Valencia. Nosotros somos una banda de Barquisimeto y esperamos conseguirnos allá ese fin de semana. Les mandamos un abrazo muy grande a todos y salud. Entender que tener era ir despacio y sentir lo especial que era irse al caño. Pretendí yo sentir esperar tanto, no salvó la ciudad de reír en vano. Escribe tu nombre. Aún así no sirvió por creerte tanto, lo causé. Lo perdí, me rompí en pedazos. Yo escuché al viento venir despacio. Me lavaste los pies, te besé las manos. Escribe tu nombre ahí. Escribe tu nombre. Escribe tu nombre aquí. Escribe tu nombre. Escribe tu nombre aquí. Escribe tu nombre. Escribe tu nombre. 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Solo quería una vida normal. No me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y el confort. Y luego la revelación. Ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música, mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz del viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos me mejor que madurez, mejor que la urez. Ya me cansé de que me tome la cerveza, le voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te aprendes, mejor que madurez, mejor que la urez. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tome la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Ya casi llegando al final de nuestra programación por aquí, continuamos conversando un poco más. Espero que hayan disfrutado de este gran tema musical que acabamos de compartir con ustedes. Aparte de la banda Limpia Cabezales, que se estará presentando en este próximo evento el 30 de abril. Recuerden, en la Terraza Cultural del Viñedo en Valencia, Estado Carabobo, acá en Venezuela, para que puedan asistir a ese evento y ver en vivo todas estas agrupaciones que escuchamos el día de hoy, ¿ok? Estas cinco bandas, cuatro de Valencia, Nexoasis, Denis Shure, La Tinta, Misivo y de Barquisimeto, Estado Lara, Limpia Cabezales. Así que están totalmente invitados este próximo 30 de abril, ¿ok? Allá nos vemos. Escuchamos también un tema musical de una agrupación que fue solicitada hace un par de minutos y que realmente, bueno, me pareció que quedó como anillo al dedo, ¿no? Escuchando en este momento rock en español, bandas nacionales de Venezuela y también en conjunto con esta agrupación, Los Auténticos Decadentes, una banda de Argentina. Bueno, tiene un estilo también un poco ska, pero por supuesto acá con su mezcla de rock que no puede faltar. Es una fusión bastante interesante, ¿no? Esta agrupación de Argentina, formada desde el año 86, y que bien su género como tal, como les dije, el ska, suele tocar una cantidad múltiples de géneros y fusionados con ellos también, como el pop, con bolero incluso, porque esta agrupación tiene temas musicales en dúo con artistas como Mon Laferte o como Natalia Lafourcade. Es una fusión bastante interesante y bueno, a mí en lo personal me encanta explorar todas esas fusiones musicales de las diferentes bandas, ¿no? Hay que ir un poco más allá y disfrutarse todas esas agrupaciones que realizan esos experimentos musicales y que muchas veces les sale muy bien, ¿no? Es bastante interesante, así como también les comenté hace mucho rato sobre esta interesante noticia del arpista venezolano que realizó un video de Nothing Else Matters, del tema de Metallica, tocando el arpa. Esa es una fusión que nadie se pudo haber imaginado, ¿no? Es algo que él llamó en este proyecto musical una fusión, bueno, bastante creativa y que él personalmente llevó a cabo y lo logró porque la propia banda Metallica lo contactó a través del Instagram, así que eso puede decirse en lo personal como productor que fue un bingo. Así es, y esa es la idea, ¿no? Crear muchas cosas, compartirlo con sus oyentes, sus seguidores, y a quien le guste, bien, y el que no, también. Así mismo es, así que espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Hoy tuvimos una programación totalmente distinta para todos ustedes, compartiendo no solamente con una banda, sino con cinco. Así que vamos a continuar disfrutando de toda esta programación, como siempre les comento, durante toda la semana. Así que tomen nota de todos nuestros horarios, ¿ok? Para que durante toda la semana no te pierdas nuestra programación de Huellas del Rock. Puedes continuar disfrutando de nuestra programación los días sábados a las 4 de la tarde, totalmente en vivo a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Domingos a las 14 horas Brasil a través de la web ODNA do Rock para todos los hermanos de Brasil, el ADN del Rock. Con repetición los días jueves a las 18 horas Brasil. Lunes 21 horas Chile, 20 horas Venezuela a través de Light Track Radio en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Martes 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio en su web www.7rockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Miércoles 18 horas Argentina, 17 horas Venezuela a través de la Ñ Radio Net en su web www.lamradionet.com. Activa tus sentidos. Viernes 20 horas Venezuela, 6 de la tarde en Costa Rica a través de la señal de Light Rock Radio en su web www.lightrockradio.com. Sábados 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil a través de Mutante Radio en su web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y el resto de la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast, ¿ok? Así que ya sabes, estás notificado de todos nuestros horarios. También nos puedes encontrar a través de la página del Miss Cloud. Ahí está nuestro perfil con el nombre Huellas del Rock. Y están publicados todos nuestros programas durante todo este tiempo, estos meses, el año pasado. Y así que puedes elegir cuál programa disfrutar en el horario que prefieras, ¿ok? Y recuerda, también nos puedes localizar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro grupo de Telegram con el nombre de Huellas del Rock, para que te conectes y comentes con nosotros diferentes tipos de informaciones musicales y, por supuesto, en todo momento que nuestra programación esté al aire, para que disfrutes y también puedas ser partícipe de nuestro playlist, porque siempre recuerda que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes: el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. La Caleta Tatú, con José Leonardo González Tatú.

Del rock, el estilo que penetra tus sentidos.